mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, están sintonizando la 101.9 FM de radio. Esto es La Cabuya y como cada miércoles hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa. Y hoy en cabina les acompañamos Gina y Leo y en esta hora vamos a compartirle no solo información sobre lo que pasa en nuestra región, sino también música llena de alegría y de inspiración. Recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio para que nos manden información, noticias, actividades y seguir tejiendo sueños en redes sociales. También estamos en WhatsApp donde usted puede enviar sus audios para participar de este programa y el número es 83053777. Hoy les traemos una nota desde el Parque Ecológico de Xajilxihuán en Totonicapán, Guatemala. Y un grupo ciudadano se acercó a La Cabuya para seguir tejiendo resistencias y compartirles a ustedes la enorme preocupación que tienen porque una de nuestras joyas arquitectónicas está sufriendo grandes amenazas. Y ahora escucharemos las noticias para esta semana. Guatemala comenzará esta semana con manifestaciones en favor de la CICIG. Grupos de campesinos, organizaciones indígenas y movimientos sociales de Guatemala se manifiestan esta semana para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales por sus decisiones con relación a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El pasado 31 de agosto, el presidente Morales anunció que no renovará el mandato de dicha comisión, alegando que la CICIG ha estado en el país por más de 10 años y que ha sido tiempo suficiente para el cumplimiento de sus objetivos fundamentales. La CICIG es una entidad de la ONU solicitada por el Estado de Guatemala y aprobada por el Congreso, cuyo propósito es investigar la existencia de grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan los derechos humanos de las y los guatemaltecos. A inicios del año pasado, la CICIG acusó al hermano del presidente Jimmy Morales y a uno de sus hijos por participar en un fraude fiscal. Además, presentó en agosto de ese mismo año una solicitud para realizar un antejuicio a Morales por un presunto fraude en su campaña. Estas acusaciones, junto a la incapacidad demostrada para hacerle frente a la emergencia por la erupción del volcán de fuego en junio pasado, han afectado considerablemente la popularidad del presidente Morales. En Brasil, líder indígena califica de etnocidio cultural el incendio del Museo de Río. El domingo 3 de septiembre de este año, un incendio devoró el Museo Nacional de Brasil, uno de los mayores y más importantes en América Latina. Tras 9 horas de fuego devorador, las llamas destruyeron 200 años de un acervo cultural irrecuperable e invaluable. Mientras tanto, el viceministro de la institución, Luis Fernando Duarte, criticó que la falta de apoyo y la falta de conciencia de las autoridades condujeron a esta trágica situación. Luchábamos desde hace años en distintos gobiernos para lograr recursos para preservar adecuadamente todo lo que fue destruido, señaló Duarte. Para el líder indígena José Urutau, el incendio causó una pérdida irreparable a las culturas indígenas, lo que constituye un nuevo etnocidio cultural, sosteniendo que lo ocurrido al Museo Nacional es un ataque a la memoria de los pueblos originarios y a sus lenguas. El Museo Nacional contaba con 40.000 objetos de 300 pueblos indígenas y era sede del Centro de Documentación de Lenguas Indígenas. Pra onde passei com de cametá, a canoa vai de proa, e de proa eu chego lá. A canoa vai de proa, e de proa eu chego lá. Shit. rema, meu mano, rema. Rema que o sol na brenha se quer deitar. Rema, meu mano, rema, meu mano, rema. Que a canoa vai de proa e de proa eu chego lá. A canoa vai de proa e de proa eu chego lá. Chego lá. A canoa vai de proa e de proa eu chego lá. Rema, meu mano, rema, meu mano, rema. Rema que o sol na brenha se quer deitar. Rema, meu mano, rema, meu mano, rema. Que a canoa vai de proa e de proa eu chego lá. La cabulla, luchas justas y dignidad. Y a continuación escucharemos una importante nota que hizo nuestra compañera Fabiola Pomareda sobre las movilizaciones de esta semana en nuestro país. Miles de personas salieron a la calle para exigir basta de hipocresías y un alto a la prepotencia del gobierno, de las y los legisladores y de las cámaras empresariales que impulsan una reforma fiscal considerada injusta por la mayoría de la población. La huelga del sector público, la manifestación, el tortuguismo y los bloqueos son parte de las acciones convocadas por los principales sindicatos del país y organizaciones sociales. Ayer lunes se realizó una gigantesca manifestación en la capital, San José, así como bloqueos en las comunidades de Barranca, Chomes, Palmares, San Ramón, Cotobruz, Palmar Sur y en la provincia de Limón. También se cerró la Ruta 32 que comunica la capital con el Caribe. Las personas que participaron en las manifestaciones lanzaron un mensaje al gobierno exigiendo que se retire de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 20.580 conocido como el Plan Fiscal. Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, explica por qué es justa la huelga y critica la inacción del gobierno para acabar con las pensiones de lujo y los privilegios de los poderosos y las cámaras empresariales. Todos los costarricenses pensamos que esta huelga es necesaria, oportuna, pero sobre todo justa. Y se lo explico de la siguiente manera, señor presidente. Todos los costarricenses nos preguntamos si el expediente 20.580 recoge 1,4% del Producto Interno Bruto, no nos explicamos cómo es posible que año tras año se paguen 2% del Producto Interno Bruto en pensiones de lujo, es decir, 55 mil millones de colones mes a mes, 715 mil millones al año. Eso es lo que pagamos todos los costarricenses por pensiones de lujo. No nos explicamos, señor presidente, cómo el 20% de la población de este país, el 20% de la población más rica de este país, posee el 60% de la riqueza del Estado. No nos explicamos. Y que este 20% no quiere ser solidario pagando impuestos como corresponde. Y eso quedó evidenciado con los documentos de Panamá. Eso quedó evidenciado con la jefa coordinadora del equipo económico de su gobierno, doña Edna Camacho, que quería exonerar las transacciones en la bolsa de valores. Y resulta ser que la empresa Aldesa, y nos dimos cuenta de eso la semana pasada, la empresa Aldesa, que la preside el esposo de doña Edna Camacho, le está debiendo 809 millones a Hacienda. Entonces es aquí donde viene esa red de cuidos a favor de poderosos que no quiere pagar impuestos. Y nos damos cuenta que la UCAEP, la Cámara de Empresarios Costarricenses, propone amnistía tributaria a favor de las empresas que están debiéndole a Hacienda, pero sí al pueblo de Costa Rica se nos pueden clavar impuestos indirectos a través del expediente 20.580. Eso, señor presidente, ya el pueblo no lo tolera más. Heiner Asofeifa, quien vive en la zona sur en las fincas campesinas de Palmar, viajó 7 horas en bus hasta San José solo para participar en la manifestación. Estamos en la avenida Segunda. En este momento, como hemos visto a través de todos los medios de difusión, tanto radio como televisión y redes sociales, la manifestación de este día es una manifestación multitudinaria. Enviamos un saludo cordial a todos nuestros amigos, los cuales sensibilizados con esta injusticia que quieren implantarnos a la clase más vulnerable, y les decimos: aquí ni un paso atrás, estamos en la lucha y seguiremos adelante hasta que se dobleguen estas cosas que nos quieren implementar, nos quieren insertar a nosotros. Les enviamos un gran saludo acá desde la ciudad capital. Aquí andamos con nuestro compañero Renier Canales y decimos: ni un paso atrás, porque adelante va este pueblo que exige al gobierno que los que paguen sean los que han provocado semejante descalabro en nuestro país. El gobierno, liberales, neoliberales, neoconservadores y medios de comunicación se unieron para descalificar la huelga, argumentando que se defienden privilegios. El movimiento de huelga nacional regionalizada se mantendrá indefinidamente. Mientras tanto, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo que no habrá diálogo mientras se mantenga la huelga. El mandatario busca que los tribunales declaren la huelga ilegal, lo cual significaría sanciones para quienes hayan participado en ella. Informó Fabiola Pomareda García desde la asociación Voces Nuestras. Jomi, ¿usted formó parte de esta huelga o este paro nacional? Claro que sí, formo parte de ella, porque somos muchos los costarricenses que estamos perdiendo con este nuevo gobierno. ¿La manifestación o la huelga era únicamente marchar o caminar desde el Parque La Merced hasta la Asamblea Legislativa, o prosigue ahora algo más durante la tarde? Prosigue y proseguirá indefinidamente hasta que el gobierno tire ese plan fiscal abajo. Porque a muchos, y con todo respeto, empezando por su canal, les han perdonado millones y millones. Y no se vale que al pueblo le cobren. La cabulla. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro, los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble le muestran una escopeta. sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. El Teatro Nacional de Costa Rica, patrimonio arquitectónico y símbolo patrio desde febrero del 2018, a casi 121 años de construido, está ante grave peligro. Existe un proyecto de ley que financiaría un supuesto programa integral de seguridad y conservación. Es por eso que un grupo ciudadano preocupado por la conservación de esta joya costarricense se ha organizado para protegerle. Nos habla Alejandro Mora sobre algunos datos poco conocidos sobre este edificio. Estoy unido a otra serie de personas, de especialistas en el tema de patrimonio, incluso, bueno, también hay abogados, hay un relacionista público, no sé, una odontóloga, que se han estado viendo alertados por este asunto del proyecto de ley 20.810 y de toda la dinámica alrededor del Teatro Nacional. Bueno, pues yo soy historiador, también soy emprendedor. En los últimos años me he estado especializando en el tema de historia de la arquitectura y claramente patrimonio. Incluso algunos de este grupo somos parte de la ONG llamada ICOMOS, por sus siglas, sería el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es un teatro que tiene un diseño original costarricense, más allá del mito de que era todo venía de Europa, que sí, los materiales son de allá, pero resulta que pues los planos, todos los diseños, hay más o menos 3-4 anteproyectos del teatro y fueron hechos por una persona especialista en el tema, un ingeniero que se llamaba Nicolás Charria, junto con un alemán costarricense, Guillermo Reitz, y otras personas que se fueron vinculando al proyecto poco a poco. Entonces, Dipsy, pues es una cuestión que nace acá en Costa Rica. Como digo, se traen los materiales de Europa y pues era lo típico de la época. Estamos hablando que el teatro es de 1897 y la San José ya de esa época, una San José liberal republicana, venía dando un giro bastante drástico hacia una arquitectura muy a la francesa, digamos, no en vano por eso en su momento le llamaban el pequeño París, a esa ciudad llena de neoclásico, de tendencia arquitectónica muy a la europea, y el teatro es parte de esa lógica, de esa dinámica de orden y progreso que tenían los liberales. En los años 60-70, un grupo de ciudadanos, recuerdo entre ellos a don Beto Cañas, al mismo Guido Sáenz, que fueron primer ministro y viceministro de Cultura, por cierto, don Alberto Cañas y otros cercanos, pues se alarmaron tanto que dijeron, no, al teatro hay que protegerlo de manera legal, y se creó la figura de Monumento Nacional. Esa fue como la primera protección legislativa que tuvo el teatro. Cuando se crea el Centro de Patrimonio en el marco del Ministerio de Cultura en los años 90, se crea la ley 7.555, que es la que vela por el patrimonio. La misma ley dice que todo lo que ha sido declarado monumento, que tiene cierta afectación de esta, va a quedar, ¿verdad?, dentro de la nueva ley. Claramente el Teatro Nacional pasa también a ser bien patrimonial después de más o menos 1995, que es cuando se aprueba esa ley. El teatro tiene 3 declaratorias encima: Monumento Nacional, después bien patrimonial y, por si fuera poco, en el 2018, Símbolo Patrio de Costa Rica. Parte de la preocupación es que este programa estaría financiado por un préstamo que se suscribiría ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, por un monto de un poco más de $31 millones, sin siquiera existir un documento formal respaldado por el Teatro Nacional, el Centro de Patrimonio ni ningún especialista que detalle la ruta a seguirse si se aprueba el proyecto de ley número 28.810. Es un poco difícil tal vez explicarlo porque pues, no hay documentación, no hay planes, no hay textos de personas certificadas en el tema de restauración y de intervención de bienes patrimoniales. Entonces se dificulta mucho como poder entrar en tecnicismos. Sin embargo, el proyecto de ley 20.810, que al final es un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $31.5 millones aproximadamente, lo que busca es, según ellos y según las autoridades que lo quieren, modernizar el Teatro Nacional, actualizarlo. Y ahí es donde entramos en esa preocupación, esa controversia, porque los bienes patrimoniales y los teatros como el Nacional no se actualizan, no se modernizan, se restauran y se conservan. Es bastante preocupante porque ellos pretenden, en torno a varios asuntos que son necesarios, como la electrificación o el sistema de electrificación del teatro, que sí hay que mejorarlo, o asuntos como el sistema antiincendios, se están utilizando como una cortina de humo para tapar lo que es el tema mayor o lo que va a incluso a, según ellos y las propuestas que tienen, llevar mayor monto, la parte más gruesa del presupuesto de este préstamo, y la mecánica teatral, que es todo lo que la gente cuando va al teatro en mayor parte no ve. Por eso es que se han hecho también estas campañas de parte de la dirección del teatro por abrir el teatro, hacer que la gente vaya al sótano donde está el tornillo sin fin, que es el que levanta el piso de la luneta, de donde están las butacas, ¿verdad? Y que lo pone a nivel, abrir espacios para que la gente vaya a ver segundo y tercer piso, cuestiones que por lo general la gente no observa. La tramoya y la mecánica teatral es todo lo que mueve luces, escenografía, que está detrás del escenario y que, repito, no vemos fácilmente. Y es que no solo el edificio se ve amenazado, también el oficio de los tramoyistas podría desaparecer. Nada de esto es casualidad. El Grupo Ciudadano está dándole seguimiento a la gestión de la dirección del teatro y ha encontrado anomalías que llaman la atención. Esta gente que está apoyando el proyecto lo que quieren es modernizar esta, pero al final no es tomar la que existe y mejorarla, ponerla al día, como podríamos decir que sería algo factible, sino que lo que quieren es poner una encima de la que ya existe, aduciendo que el peso que soporta la actual no es el necesario para espectáculos modernos y que hay que ponerla al día para que puedan venir espectáculos actuales. El teatro no se tiene que adaptar a los espectáculos se tienen que adaptar al teatro y al espacio y a las condiciones que brinda el teatro. Nosotros no pretendemos meter al teatro una urna de cristal y que sea un museo como muchas personas han aseverado, sino que lo que pensamos es que se tiene que seguir utilizando, se tiene que readecuar en algunas cuestiones, pero no intervenirlo al nivel de lo que ellos quieren, porque resulta que esta mecánica teatral lleva consigo otros elementos que es importante verlos. Por ejemplo, de carácter histórico, es de las pocas mecánicas teatrales en el mundo que siguen funcionando, que rondan las 5 a nivel mundial, eso según especialistas del tema, y pues el teatro es un orgullo que la tenga y que siga funcionando desde hace 100 años, porque se modificó un poco en 1920 al 22, pero bueno, sigue manteniendo la esencia del siglo, principios del siglo XX, cuando fue inaugurado el teatro. Eso como elemento, digamos, histórico. Y por si fuera poco, en materia de patrimonio, ya no solo tangible, ¿verdad?, como el edificio, sino a nivel intangible, está el oficio del tramoyista, que es la persona que mueve todos esos tejidos, todos esos mecates que están ahí atrás, que mueven el escenario, que mueven telones, escenografía, que por si fuera poco, es un oficio validado por el INAH, por el Instituto Nacional de Aprendizaje, como de valor intangible. Eso es tan importante como las recetas de la abuela, familiares que se han pasado, o como la música, no sé, caribeña, el calipso, como los bailes guanacastecos, ¿verdad?, folclóricos, qué sé yo, ese es el mismo valor que tiene. Y pues si se hace esto, esas personas que manejan la tramoya, los tramoyistas, pues van a técnicamente ser desahuciados, porque al menos en el teatro tengo entendido que rondan los 10 funcionarios que mueven eso, y si se moderniza, comillas, o se digitaliza, que es como estos quieren, vamos a tener una, dos personas moviendo, y ya no va a ser el mismo oficio de la época. La Cabuya tuvo acceso a los documentos públicos que detallan las gestiones y sorprende que existe un manejo tan lleno de incongruencias, poniendo en peligro el patrimonio histórico arquitectónico y el patrimonio intangible del país. Hemos encontrado fuertes deficiencias en el proceso administrativo. Hay muchas carencias en cuanto a el mismo manejo del teatro. No es posible que un bien patrimonial del nivel del Teatro Nacional, la administración actual, se queda en su puesto. Y cuestiones como, por ejemplo, la restauración de las fachadas, que se empezó hace un tiempo, que había sido un proyecto de la directora anterior, resulta que no se ha continuado, está estancado, lleva meses de que solo la fachada sur se intervino y, por si fuese poco, no se ha terminado. Y era un proyecto, era un plan de 4 fachadas y solo tenemos media. Por si fuera poco, el arte pictórico que tiene el teatro era toda la cuestión de los frescos, los frisos, las pinturas, todo esto que está ahí. Es preocupante que no se le dé un mantenimiento. El Teatro Nacional requiere día a día de esa conservación, esa restauración. Entendemos que es una cuestión cara. El teatro cuenta con un impuesto que, pues, bastante porcentaje le corresponde a ese impuesto, que es el de espectáculos públicos. Podríamos decir que también hay un mal manejo de los recursos. Se están redireccionando a cosas como la publicidad en torno al tema del 20.810, traer especialistas. O sea, se está gastando el dinero en cosas que de repente apoyan su proyecto, pero no están apoyando el teatro per se, ¿verdad? El edificio está siendo descuidado. Por si fuera poco, hay una serie de trámites. La ley 7555 establece ciertos plazos para pedir permisos para desarrollar proyectos en edificios patrimoniales. El trámite a la fecha no se ha dado, no tenemos documentos, porque este grupo de personas, de ciudadanos, hemos estado pidiendo documentación en torno al tema, hemos dado seguimiento a todos los procesos administrativos y resulta que no se han dado. No vemos una transparencia porque no se ha hecho. También, por si fuera poco, el director del Centro Patrimonio nos responde en una carta del 23 de agosto que, pues no, que no se ha dado respuesta del Teatro Nacional en torno a una serie de solicitudes del anterior director del Centro Patrimonio. Ya denota una inconsistencia enorme. Por si fuese poco, son $32 millones. O sea, es demasiado dinero para un proyecto que sí, es necesario en algunas áreas, pero estamos seguros que se puede hacer con menos dinero. Se podría desarrollar ahora sí un proyecto bien hecho, bien respaldado por profesionales, incluso un nuevo préstamo para darle frente a ese asunto con el teatro, de mantenerlo lo más auténtico posible. Porque vamos a ver, el teatro podría optar por una candidatura al Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, que sus siglas en inglés son UNESCO. Pero ahí, si lo intervienen al nivel de lo que quiere este grupo de personas, la administración actual del teatro y otros, el teatro va a perder su esencia, va a dejar de ser auténtico y eso va a ser un gran problema, porque ¿qué resulta? La UNESCO no nos va a dar esa declaratoria, porque ya no va a ser un bien tal cual fue concebido, ¿verdad?, hace 121 años. Y eso también es otra alerta que hay que dar y que, pues, nos tiene bastante, bastante preocupados. Para Voces Nuestras reportó Gina Araya. Que hay detrás de aquel espejo. no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. A nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la mía. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina. Querida Alicia, desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Desde el Parque Ecológico de Chajil-Siguán, ubicado en la comunidad de Chuamasanto, Tonicapán, Guatemala, escuchamos a la lideresa de la parcialidad de Bakiash, Paulina Partacam, quien nos comparte lo que ha sido su importante trabajo. Bien. Pues la parcialidad donde yo pertenezco se llama Parcialidad Bakiash. Está en el occidente del país de Guatemala. Las problemáticas que tenemos son muchas, pero también son retos para nosotros para seguir luchando con nuestro bosque, porque sabemos muy bien que el bosque es algo que tenemos que defenderlo. ¿Por qué razón? Porque esto es algo que ya... Mucha tala inmoderada en todo el país, a la cual Occidente todavía tiene esos grandes recursos que los cuida, los cuidamos todavía. Acá tenemos varios problemas, especialmente con las instituciones de gobierno. INAB, ¿por qué razón? Porque INAB a nosotros en el 2004 nos dijo que se hiciera un manejo forestal, un manejo, pero la cual es un manejo de tala rasa. Lamentablemente nosotros, no sé si por ignorancia o por inocentes o no sé cómo llamarlo, caímos en eso, hicimos nosotros una parte del bosque de tala rasa, a la cual esto nos arrastró a nosotros un grave problema y que todavía lo estamos viviendo hoy fecha. Lamentablemente las instituciones de gobierno Ellos solo ven, tienen la visión del bosque, es algo económico, pero a la cual para nosotros los comunitarios no lo es así. Es un recurso que tenemos que cuidarlo, porque de ahí dependemos muchas cosas, especialmente el agua que nos da vida, el oxígeno, muchas cosas tenemos en el bosque, a la cual pues ahorita nosotros estamos enfrentando un conflicto que nos ha llevado. El conflicto se inició en el 2009, en el 2010 fueron acusados 4 compañeros, pero INAV nos dio la espalda después de que nos empujó a esta tala raza, y a INAV ya no quiso ayudarnos, nos dejó como parcialidad, nos dejó a nosotros solos frente al problema, que a la cual pues llegó hasta la Corte de Constitucionalidad. Ese problema fue de que nosotros trabajamos, porque en realidad también nuestro bosque ya estaba demasiado viejo, estaba quemado y sobremaduro. Entonces nosotros, pues, a la cual también como que sí hicimos caso a esa situación, hicimos ese trabajo. El problema fue de que un grupo de 3 o 4 familias de la misma comunidad se levantaron en contra de nosotros. Pero no nos acusaron por el trabajo, porque el trabajo en realidad pues estaba más o menos bien. El problema fue que nos acusaron a nosotros, en primer lugar dijeron que nosotros habíamos talado, nos acusaron de una cantidad grande del pinabete, a la cual que esa es una especie que está en peligro de extinción, pero en realidad nosotros como parcialidad Baquiash, esa tala de pinabete no lo hicimos nosotros. Ahí CONAP tuvo mucho que ver, empujó mucho a la gente, y lamentablemente que hay organizaciones que vienen de otro país y que apoyan a gentes que no están bien cimentados en el trabajo que hacen, porque nosotros, la parcialidad Baquiash fue fundada en el año 1889, pero mucho más antes nuestros ancestros estaban desde el año 1850. De ahí ya se fue formalizando más en el año 1889, ya donde tuvimos nuestra personaduría jurídica y todo esto, eso fue en el año 1950. Ya en el año 1950, a la cual ya tuvimos nosotros nuestra personaduría jurídica, ya somos legales, ya estamos constituidos como parcialidad, y los primeros inscritos fueron 104. Y nosotros ya vinieron nuestros padres, ya después de nuestros padres ya venimos nosotros, estamos a la cual pues estamos cuidando nosotros nuestro bosque. Nosotros esa parte que trabajamos, esa es una parte que también, así como siempre lo digo, eso es un compromiso, es un derecho, también es un deber y es una obligación de un comunitario cuidar su bosque, porque nosotros cuidamos el bosque, nosotros... Todo eso lo que se taló, nosotros fueron miles de árboles que volvimos a sembrar, a la cual hoy fecha, pues eso, nuestro bosque está pujante, está hermoso, lindo, bonito eso de ir a ver, para que es una realidad. Hemos tenido muchos problemas, pero también ha sido un reto para nosotros, porque nosotros hemos salido avante con todos estos problemas. En primer lugar, yo pues hubo un tiempo que yo salí de aquí, de mi comunidad, me fui para Guatemala, para la capital, y de ahí pues a través del tiempo, unos 23, 24 años después, regresé Y vi la necesidad, ¿por qué razón? Porque en primer lugar en la ciudad capital se sufre mucho del agua. Mientras que aquí en mi comunidad lo que más tengo es abundancia de agua. Entonces ahí es donde nos involucramos y como mi padre, que en paz descanse, él era comunitario, él era derechoso del bosque también, entonces él nos heredó el derecho, entonces eso nosotros como hermanos y en especial pues yo tomé cartas en el asunto porque para mí el bosque es algo importante. ¿Por qué? Porque hay dos, tres, no sé, en primer lugar el agua, en segundo lugar la leña que nosotros usamos en el campo, ¿verdad? Tercer lugar, pues, o tal vez no tercero, sería segundo, el oxígeno que recibimos. Recibimos y es algo que es importante, que muchas en otros países lo desean y nosotros lo tenemos aquí. Por esa razón, uno. Y otro es que como mujer, pues, me gusta participar. Me gusta participar porque es necesario e importante. Uno. Dos, es que tiene que ser uno ejemplo para los demás. Porque hay mujeres que no se animan, no se deciden y todo. Entonces uno tiene que tomar la rienda y decir, bueno, vamos, aprovechemos, hagámoslo. Son oportunidades, son necesidades. Porque yo considero de que si nosotros vamos a trabajar y todo, es una herencia para nuestros hijos también. Y es un ejemplo para ellos, porque ellos aquí a mañana pues también no van a hacer, no van a talar ellos, ¿verdad? Como se ha hecho en otros lugares. Por lo menos yo me he dado cuenta, he tenido la oportunidad de parte de la organización UCHE, he viajado en varios departamentos como en otros países y me da mucha tristeza ver allá no existen bosques. Más es la palma africana, más todo eso, son de los poderosos. Mientras que nosotros aquí cuidamos lo nuestro. Cuidamos lo nuestro, lo que nos pertenece, lo que nos beneficia. Pero yo fui la primera mujer que me quedé en junta directiva. Ya después de eso, entonces yo como que fui ejemplo y les dije a las compañeras, anímense que un año... Fui yo presidenta, después siguió otra que es mujer también, el 14, en el 15 fue otra mujer, en el 16 fue otra mujer. Entonces cuatro consecutivamente fueron mujeres las presidentas. Hay algunas ahorita que son compañeras y todo, pero no se animan, no se deciden, pero nosotros los estamos animando. Soy Paulina Parr, mando un cordial saludo al pueblo de Costa Rica, al programa La Cabuya. Saludes. La alegre rebeldía desde las comunidades. Hola, soy Rebeca Varela Víquez y ahorita estamos gestionando un proyecto que se llama Tortulunares, que bueno, inició desde hace un montón con un proceso mío de mi relación con mi menstruación, con mis ciclos, procesos de sanación, de búsqueda de alternativas para cómo conectarme con mis ciclos, también de conversas con muchas mujeres, de encontrar, por ejemplo, lo que son las toallas menstruales de tela reutilizables, ecológicas, ¿verdad? Y que en eso se basa este proyecto de Tortulunares, en cómo hacer llegar a más personas también una sensibilización sobre la menstruación, un acercamiento como por medio de talleres y así de compartir, pero también por medio de

actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Hoy, 12 de septiembre, el movimiento sindical convoca a la Gran Marcha Nacional a partir de las 9 de la mañana. La salida es en la estatua de León Cortés rumbo a la Asamblea Legislativa y mañana 13 de septiembre habrá caravanas en todo el país. Así que súmense a esta movilización. IVOS Costa Rica invita a la exposición Aquí se recuerda. Es una iniciativa que ha utilizado canales de comunicación no convencionales para visibilizar los triunfos de derechos humanos en Centroamérica. Esto es en el Centro de Cine en San José, de las 8 de la mañana a 4 de la tarde hasta el lunes 17 de septiembre. Luego de las fiestas patrias, podés ir a redescubrir uno de los secretos mejor guardados de San José, el río Torres. Río Urbano invita a un recorrido el 16 de septiembre saliendo del Polideportivo Aranjuez a las 7:45 de la mañana. El costo para público general es de 5.000 colones y estudiantes y menores de edad es de 4.000 colones. El domingo 16 también se presenta la compañía de danza folclórica Chirripó en el Teatro La Danza a las 5 de la tarde, con un espectáculo dedicado al doctor Marco Ulloa Hidalgo, ex integrante de la agrupación, y además se estará realizando el lanzamiento del disco A Mi País Chiquitico, con 15 temas originales. El costo de la entrada es de 5.000 colones. Ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en el Facebook como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Además, le agradecemos a Joe, a Joaco y también a Alejandro Mora por habernos colaborado en esta emisión. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en esta emisora. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.